las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro que no se depilan, las que llevan los labios demasiado rojos, las que están demasiado mal hechas como para poder vestirse como perritas calentonas, pero que se mueren de ganas, las que quieren vestirse como hombres y llevar barba por la calle, las que quieren enseñarlo todo, las que son púdicas porque están acomplejadas, las que no saben decir que no, a las que encierran las para poder domesticarlas, las que dan miedo, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen piel flácida. Para no tener la piel flácida, controlar la ingesta de alcohol, tabaco y otras hierbas, ya que desencadenan la ruptura del colágeno y nos deja la piel suelta por todos lados. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, pero no puta, bien casada, pero no a la sombra, que trabaja, pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada, pero no obsesionada por la alimentación, que parece indefinidamente joven, pero sin dejarse de desfigurar por la cirugía estética, madre realizada, pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa, pero no sirvienta, cultivada, pero menos que un hombre. Esta mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos. Aparte del hecho de que parece romperse la cabeza por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Bienvenides, bienvenides a todos los detractores de la primavera, los detractores y las detractoras del amor, de las flores, del amor, de las flores, de los concursos de belleza. ¿Cuál belleza? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza me vienen acá? Bienvenides. Hola, hola, buenas noches a todos, a todos los que nos escuchan siempre. Bienvenidos a esta noche hermosa. Hoy es primavera. En realidad mañana es primavera, sí, ¿saben? Después de la del tierra al día anoche. Sí, mañana a las 5 de la tarde recién es primavera. Así que de ayer, que después de esa tierra. Hoy todo es falso hasta ahora. Me van retirando todos sus saludos falsos de Facebook, de WhatsApp, sí, sí, que mandan felicitando por la primavera. La primavera es un estado falso, compañeras. Es un estado asociado al amor romántico, a las mariposas, a las flores. Por lo tanto, y a los tiene pájaros. Que ver con eso. Sí, claro. Y tiene que ver con esa construcción del cuerpo que es irreal. Y de las reinas y de las princesas y de las subprincesas y de los reyes y de los princeses que no existen. La realeza que no existe. La realeza imperosible. La única realeza que existe es esa realeza que derrocó la Revolución Francesa. Esa realeza que vivía en la opulencia pero a costa del hambre de los demás, esa era la única que existió. El resto son mentiras. Vamos a derrocar también esta... Tiembla Disney. Esta princesazgo institucionalizado, super mega institucionalizado, violento. Porque desde las más tiernas edades se las insta a las niñas a entrar a este, a querer entrar en a mostrar este. El culo para que alguien diga cuál es el, claro, que es mejor. Claro, a estar ahí, entrar en ese largo proceso en el que tendrán que aprender a ser estas chicas, a modelar, ¿Eh? A sobrevivir. A sobrevivir. A ser esta chica que dice un poco la editorial, ¿no? Estas chicas tibias, de media, que sí, que no, que mostrás, pero no mostrás, que sos, pero no sos, no sos nada. Porque no sos vos, pero sí sos para lo que los otros esperan, ¿no? Entonces ya eso empieza más tierno. Bueno, pero aprendés a modelar, tan importante en la vida, saber caminar sobre una pasarela. Señorita, delicada, claro, agradable. Con modales. Agradable, agradable a la vista, sobre todo masculina. Sobre todo, agradable, sí, a la vista masculina. A ver si conseguís algún príncipe. Agradable a la vista y a la vida masculina. Es más fácil tener masculina, a la chica linda y buena que me cocina, que me plancha y que me lava. Y siempre joven. Siempre joven, divina. Bella, en cara joven, de los chicos. Siempre atlética. Y las compras. Y siempre... Porque va a CrossFit. ¡Ay! Tiene hijos, va a CrossFit, pasa por APA, le lleva a la iglesia. Lleva la ropita a la iglesia. Claro. ¿Qué quieres de más? Retira a los hijos de la escuela, bueno, a los amigos de los hijos también de la escuela. Es buena y es bella. Dos valores altamente valorados, perdón la redundancia. La redundancia en nuestra cultura, sociedad ser occidental, buena, blanca, heteropatriarcal. Hay que ser buena. Así que les damos las buenas noches a todos que nos ven. Ya nos juntamos a putear en contra del maldito patriarcado. Nos olvidamos de saludar. Nos pueden escuchar por www.radiovoces.com.ar, por TuneIn, Radio Voces La Rioja. Pueden comunicarse al teléfono. ¿Teléfonos? 3804-939434. Estamos aquí, la Emi, la Merce, la Nati, el Yago y la Emi. Hola. Hola. Hola. Júntense a putear ustedes también y manden mensajes. Pero le temo a la...

me la voló y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Con esos chicos modernos son tan originales, están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime yo me tiro. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Y volvemos y vamos a saludar a todos los que nos están escuchando. Quiero mandar un saludo especial a Franco, que ayer cumplió años y que nos escucha siempre. Y que, bueno. ¿Cumpleaños? Sí, feliz cumpleaños, Franco. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Muchos, gente que cumple años entre ayer y hoy, mucha gente. Y bueno, y a todos los que nos escuchan. Como ante el barco ahí de la Cami de Franco, que está muy bueno. Y este miércoles pasado tocaron el tema de las luchas, y las luchas estudiantiles, de las revoluciones. Sí, sí. Así que un abrazo para ellos dos. Yo le quiero mandar un gran abrazo a mi cuñado, que está cumpliendo sus primeros 31 añitos allá en Uruguay. Así que le mando un abrazo grande a Lassel. Bien, ¿alguien más para saludar por ahora? Bueno, por ahora no. Bueno, y como todos los jueves, tenemos Pasa la Palabra Hermana. Pasan cosas en la ciudad en la que vivimos, en el país, en Latinoamérica, en el mundo. Y bueno, todo tiene como eje al patriarcado. Amigas, pasa la palabra uno. Amiga. Pasa la palabra dos. Bien. Todas comiendo. Todas las amigas comiendo. Es que acá el operador estrella nos ha traído unos panes rellenos de cebolla. Por eso somos las reinas del repollito y las reinas del de las color, bruselas. La del color irritable. Bueno, vamos. Tenemos una noticia que... Digamos que siempre nos encontramos con este tipo de noticias. Y siempre hay que visibilizarlas porque van apareciendo por ahí y de a poco, pero es muy importante porque esconde un sistema tan discriminador, tan opresor y tan represivo a la vez, porque ahí se ve como patriarcado, capitalismo y sistema represivo funciona a la par, ¿no? Bueno, mataron. Funcionan en conjunto y coherentemente. Uh-huh. Mataron a una compañera trans del colectivo O-Trans, que es una organización que funciona, que está, actuando en Mar del Plata. Se llamaba Brandy Bardales Sangama. Ella falleció en el hospital de San Martín. La mataron, ¿en qué sentido? Perdón, ella murió después de que sufrió un allanamiento en la pensión donde vivía, en San Martín, en Mar del Plata. Entró la policía, hizo requisas, hizo allanamientos, no había orden. Ella se descompensó y comenzó a vomitar sangre. Si bien ella ya tenía convulsiones, dicen los compañeros, la situación en sí fue algo que la puso muy mal. Ella empieza a vomitar sangre y la policía no la auxilia, no llama a la ambulancia, sino que ella quedó ahí tirada en el piso convulsionando. Cuando termina el allanamiento, o sea, cuando después de un tiempo recién la llevan al hospital. Allí la atienden y inmediatamente sus compañeros de la organización No Trans fueron a socorrer a Brandy, estuvieron ahí haciendo una guardia. Y en un momento ellos se retiran y piden que les avisen de cualquier noticia, ¿no? Sobre su salud o cómo evolucionaba. Y Brandy murió y los compañeros militantes de y las compañeras militantes de O-Trans no se enteraron, sino que se enteraron recién el día. Brandy fallece el sábado y ellas se enteraron recién el día lunes a través de los medios. O sea, nunca les avisaron. Desde el hospital y desde la policía, y a todo esto la policía ya había retirado el cuerpo por orden de la justicia. Así que la organización está muy dolida, no solo por la muerte de Brandy en este contexto de este allanamiento que fue bastante violento y agresivo, sino también por todas las otras violencias que sufrieron, porque después no se enteraron de la muerte de su compañera, a la cual habían estado acompañando. Así que vamos a seguir denunciando este actuar por parte de la policía, del estado represivo. No son suficientes las leyes y esta es la manera en que siguen violentando a la comunidad trans. Qué ilusión, qué ilusión, qué desilusión. Bueno, voy a seguir con una noticia también bastante fea, así en el mismo orden que contaba Emi. Es que murió, mataron. Pasa que ahora se abrió como la idea, la hipótesis de que fue un suicidio, pero murió una mujer en Famatina, una mujer... mamá de 5 hijos, Soledad Valenzuela Quinteros, recibió un disparo con un arma de fuego en su abdomen. El disparo salió del arma de su marido policía. Ahora corre... ¿Qué un policía matando a su cónyuge? Bienvenido al club. Está la idea esta de que están, no sé, instaurando. A mí me sonó de que lo están como introduciendo sutilmente de que se haya suicidado. El arma y la bala coincide con el arma... Era del arma de su marido. Opa, no sé. Así que, bueno, ya lo detuvieron al marido de esta chica y bueno, quedará a disposición. Sí, hay que ver qué pasa ahora con todo el caso, porque lo que sucede siempre es que no pasa nada. No pasa nada, capaz que el tipo está... Porque ahora dicen que es un suicidio. Sí, se mueve la hipótesis esa de o sea, que ya le están acomodando. Porque no, bueno, el esposo fue el que la trasladó hasta el hospital, ¿no? En su vehículo particular, donde ahí cuando ya llega muerta esta chica, esta mamá de 5 hijos. Pero bueno. Ya se están activando los pactos de silencio, los mecanismos de que... Seguramente se suicidó. Ya la justicia está activando sus mecanismos patriarcales. Ahí va. Que aparte los canas cuando van presos no dejan de ser canas, no dejan de tener ciertos privilegios también. Claro, supuesto. Así que instaurar me parece la historia esta de que se suicidó, no sé. Deja una gran interrogante. Se suicidó con el arma reglamentaria de su marido. Sí. Bien, yo tengo una noticia. Porque viene una fecha muy importante. Que estamos acá también un acontecimiento que viene creciendo con estos años de la organización de las mujeres, desde la organización de mujeres latinoamericanas. Esto me hace pensar en poder ver también el esto, seguir, no perdernos y seguir viendo a los feminismos, a todos los movimientos que son feministas. Y este, la campaña por la legal, el aborto legal seguro y gratuito. Seguro y gratuito está creciendo mucho y está creciendo a nivel latinoamericano, y este año es muy particular porque es está haciendo la convocatoria del como Día de la Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Voy a leer cómo es la convocatoria, todas y charlamos un poquito. Uh-huh. Porque acá en La Rioja también va a haber movida. La historia de la convocatoria. En el encuentro, en el quinto encuentro feminista latinoamericano del Caribe, celebrado en la Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Desde entonces, más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. Hoy suman más de 600. Los datos. El 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos. Mencionan que la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú, República Dominicana ascienden a 2.8 millones en toda la región. La suma llega a más de 4 millones. Cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de cada una de las 8 muertes maternas. Mundialmente, por cada 7 nacimientos se llevan a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido en forma clandestina y en condiciones inseguras es la causa de una de las de cada 3 muertes maternas en la región y de aproximadamente 800.000 hospitalizaciones por año. Cada 28 de septiembre sirve a las feministas para demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y el 25% de medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo. Recuerdan que en América Latina y el Caribe entre 10 y el 30% de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto. Bueno, también se suma España. Acá en Argentina se hace una marcha, va a haber una marcha nacional el día viernes. Por eso no la hacen el jueves, que es la fecha de la convocatoria para manifestarse globalmente, para esperar a todas las organizaciones de todas las mujeres que están yendo del interior hacia la capital. Haciendo nuevamente un pedido, marchan de Plaza 25 de Mayo a Congreso, haciendo otra vez el pedido al Senado que se... Se active el proyecto de ley. Entonces es un movimiento muy grande. Hay acciones en todo el país. Y acá en La Rioja, la próxima semana va a estar muy activa toda la semana, porque todas las organizaciones de mujeres que están activando acá en La Rioja de diferentes sectores, partidos, organizaciones sociales, vamos a estar manifestándonos, y me parece muy interesante como venimos manifestándonos, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esto está siendo también como vieron el una menos esencial, totalmente, esta convocatoria de sororidad total y de empatía. De sororidad con las compañeras, con las mujeres que pasan por una situación por las que no quieren estar pasando. Nadie quiere abortar. Lo dijo Mujica, no es una situación que nos guste, es una situación horrible tener que pasar por un aborto, pero es una decisión sobre el cuerpo, es una decisión de vida, es porque me violaron, es porque no puedo tenerlo, es porque no puedo ser madre, porque no quiero ser madre, porque no quiero, porque yo ahora no quiero ser madre, y entonces basta de esa imposición, ¿no? Y basta de tantas mujeres muertas, y mujeres sobre todo pobres muertas, porque clase media baja con médico, con obra social, con posibilidad de pagar no se muere. Entonces, las que están muriendo son las pobres. Esto no puede dejar ya de ser visto como problemática social. Sí, es tema de salud. Vendría a ser como una meritocracia abortística de Cambiemos. Claro. Las que merecen, querida. Las que merecen pueden hacerlo en perfectas condiciones. Sí, sí, bien cuidada. Las otras no. Guardando silencio, por supuesto. No, las otras que lo tengan. Las otras que lo tengan. Sí, el bebito. El bebito. Bueno, acá hay un... después de una siestita. Pasa el ángel de... ni pasó la voz, la hermana. La hermana estuvo atenta y escuchando, no pasó la voz, pero sí escuchó todo. Bueno, me tocó una noticia más relacionada con el tema que íbamos a hablar también hoy y con... y una buena noticia, digamos, que tiene que ver con un empoderamiento, me parece. Ahí vimos una... vimos una noticia de una señora, de una mujer, que Sara, que es abuela y que tiene 79 años, y que decidió vender todo, comprarse un motorhome, estoy retrabada, y salir a recorrer Sudamérica. Lindo todo. Tengo tantas esperanzas yo que todavía no cumplí mi sueño de mochilera. En algún momento a decir... me puedo comprar, digamos, un, no sé si el motorhome, que el mismo que tiene Sara, pero hay la mitad, digamos. Hay que ponerse una meta, hay que ponerse un tiempo. Bien, o sea, vemos acá que esta sobrevalorización de la juventud y de la actividad y de que curiosidad y que todo vos querés hacer mientras sos joven y parece que después de los 30, 35 años no tuvieras vida. Mitos. Montón de cosas que sí. Porque el sistema te impone una serie de roles y comportamientos si sos vieje. Entonces, como por ejemplo, ves una persona mayor y te tratan de abuelo. Siempre. A mí se me trata de hecho, señora. De hecho, antes era señorita. Si vos seas viejo, significa que tuviste hijos y nietos. No se admite otro tipo de vida. Entonces, si sos viejo, tenés que ir en los viajes del PAMI. Ir a la Universidad de la Tercera Edad. Ir a misa. A la Universidad de la Tercera Edad. Claro, y a quedarte a tomar mate todo el día, claro. Todo bien. Si te salís de esos estereotipos, no sé, salís en los diarios. Claro. Pero a mí me encantaría quedarme a tomar mate todo el día. Hoy sí, bueno. Es lo más lindo. Bueno, pero. Pero hace algo. Claro, entre medio. No. Entre medio, Sara debe. Sería como el ocio creativo, pero sé que no podría. Exacto, no, bueno, era recuperar esta noticia más allá de contar de que la señora dice que siempre estuvo como medio ahí al costado o medio haciendo alguna cosa que por lo cual no era la terminaban de aceptar, ya cree que también por eso toma esta decisión y no se van con la familia. Me parece que no, porque tiene hijos, tiene nietos. Se pudrió de los nietos, pero es como se hartó de cuidar pendejos. Me voy a la mierda. Claro. Bueno, la cosa es que tomó la decisión de vender todo y, bueno, de comprarse esto y salir. O sea, valoro esta... Tiene 79 años, casi 80. Cuando vos pensás que esa edad, ¿qué podés hacer? Esta capacidad de reinventarse todo el tiempo, que es como que nos coartan la curiosidad o nos coartan nuestra capacidad creativa con nuestra propia vida. Porque exacto, no necesitas tener una edad para hacer eso. Pero te lo meten en la cabeza. Perdón, que sí. ¿Vos a tu edad todavía no tenés hijos? Ay, bueno, mamá no quiero. Mamá no quiere. Pero te vas a quedar para vestir tanto, nena. Pero mamá no quiere poner pañales, no quiero llevarlos a la escuela, no quiero generalizar a nadie, mamá. Van a decir que sos lesbiana. Pero lo soy, mamá, soy torta. Aceptalo. Ya hablamos de esto 80 veces, mamá, porque me lo sigues preguntando. No me lo digas, por Dios, la Virgen Santísima. Soy torta, mamá. Ay, por Dios, la Virgen Santísima, no me lo digas, no me lo digas. La vida es corta, hacete torta. Bueno, era un poco eso, recuperar lo de Sara, aguante de que no hay edades para las cosas. Y no hay vejez. No hay vejez, la vejez pasa por... actitudes. Por actitudes. Así que, bueno, eso. Vamos, aguante. Aguante, las mujeres se están organizando y se están empoderando. Le envidiamos. Para finalizar, finalizamos reprochando a los futbolistas que quieren mantener los pactos de silencio, porque recientemente el futbolista Axel Zárate, que violó a Juliana Peralta, este es un futbolista del Club Independiente, fue condenado, pero sin cárcel efectiva, ¿no? ¿Y qué salieron a decir los compañeros? Este es un momento difícil que le toca atravesar a un compañero. Por eso le queremos brindar nuestro mejor ánimo y nuestro mejor apoyo. El apoyo. El apoyo a un violador, chicos. Parecen los, el apoyo. Los tatuadores de acá. Sí, parecen los tatuadores de acá. No, rompan los pactos de silencio. Rompan los pactos de silencio, chicos, que la carrera se la cagó él al violar a la mujer, no se la cagó la chica. Así que bueno, rompan los pactos de silencio. Ya no queremos más silencio, no pactamos y los vamos a deschavar, ya no naturalizamos. Bien, no nos queremos ir tampoco de este bloque sin antes decir y reivindicar la lucha estudiantil. Estamos en el 21 de septiembre, se festeja el día de la primavera, el día del estudiante, toda la banalización y mucha banalización que la misma institución educativa le puso a estas fechas, no darle una vuelta de rosca en un montón de sentidos que tiene que ver con la ESI, con el estereotipo de los cuerpos, con el tema de la juventud y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, reivindicamos esta lucha porque justo en esta fecha venimos, la Compa Merce nos viene trayendo información, todos los programas de cómo va esta lucha de la toma de los colegios, y estos días han salido los estudiantes por los medios y han podido responder de una manera que, bueno, es admirable. Es una elección de dignidad lo que hacen. Totalmente. La verdad. Las pibas, los pibes y les pibes que salieron ahí a enfrentarse a las escuelas, al ministerio, al monstruo, que también los medios de comunicación se lo dijeron. A los medios, ¿cómo le contestan los pibes a los medios? ¿Qué altura, qué dignidad? Pero además es una tranquilidad y de una paz. Vos te das cuenta la gente, cómo la gente mayor, desde su adultocentrismo, se siente interpelada. Se siente interpelado porque no sabe qué decir. Por eso reacciona de esa manera. Y los llevan para donde los llevan. Toda la gente a la que le contestó Ofelia Fernández, que es una hermosa. ¡Ay, mi abuela! Me parece que hay que destacar y hay que escuchar. ¿Por qué no podemos escuchar los adultos a los adolescentes? ¿Por qué no los podemos escuchar? Ellos tienen la mirada nueva de este tiempo, de lo que se está viviendo. Ellos saben lo que se vive. Nos educaron, nos dijeron, loco, ante este sistema tan represivo, ante este gobierno facho, hay que salir, hay que pararse, no hay que quedarse callado, hay que contestarle al facho. A mí me admiraba con qué altura le contestaba la gurisa y cómo... los chicos pelean con argumentos y con visiones y con conciencia. Y fueron clarísimos. En pocas palabras y la paz, ¿no? La tranquilidad de la que hablan. A mí me sorprende alterarse. Eso. Yo veía como los periodistas se iban como enardeciendo. Sacha, periodistas. Sí, bueno, esos que se hacen llamar periodistas de los medios, de no sé, de estos poronga. Horrible, medios poronga. Qué horror. Cómo se enardecían para decirles cosas. Y los chicos con una paz, con una tranquilidad, cantándole la justa y viendo de que hay otra forma de hacer las cosas. Y que ya está, de que no hay vuelta de rosca. Tienen una reactitud. Aguante la elección de les pibes. Bueno, y esa es la lección que queremos recuperar de la estudiantina, porque la edad de otras edades se alimenta, así que ni viejo ni joven, la edad tiene que ver con las estructuras que podamos romper, con cómo nos paramos, con qué estamos peleando y con qué reinventamos de nosotras mismas. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios.

mordiendo los sentimientos. Porque años atrás tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar un momento, formaron parte de una verdad. No, no, no, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de temor, temor, temor. Deje cantarte la baby. Son callejero voces. Bancártela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor, temor, ya. Cuidado con el temor. Nunca olvidaré el momento en que entendí lo que significaba la belleza. Bueno, cursaba el tercer grado de la escuela normal cuando uno de mis compañeros me miró y emitió un sonido extraño y agudo. ¡Au! ¡Au! Bueno, yo solo había visto una reacción en los dibujitos animados cuando el lobo sentado en una mesa del cabaret se desquiciaba frente a la chica que bailaba sensualmente en el escenario. Se desarmaba completamente, se le caía la mandíbula, se le desenrollaba la lengua y se le salían los ojos mientras daba violentos golpes sobre la mesa. Hermosa imagen, hermoso, hermoso contenido para los niños que, bueno, ya desde muy pequeños pueden empezar a fijar en la mente la idea de que un hombre no es otra cosa que un animal incontenible, ¿no? Bueno, luego de aquel aullido de mi compañero de clase, automáticamente yo me sentí deseada, hermosa, con un futuro exitoso, prometedor. Había un hombre que me quería, ¿no? Y esa es la manera que tenemos las mujeres de adquirir poder. Bueno, ser deseadas por un hombre es nuestra moneda y ser envidiadas por nuestras mejores amigas es nuestra nafta. Bueno, del mismo modo que ser odiadas por nuestra mejor amiga es lo que se conoce como tener éxito. Bueno, por ese aullido estaba sencillamente salvada de por vida, ¿no? Con solo 8 años. Pero esta sensación de seguridad duró solo 4 segundos, ¿no? Ya que este niño no era un lobo que reaccionaba desmedida e instintivamente frente a la belleza femenina, sino todo lo contrario. Este aullido hacía referencia a otra cosa muy distinta. El aullido trajo aparejado una frase que llevo marcada a fuego en mi memoria. ¡Aú! ¡Sos el hombre lobo! Me gritó el niño mientras señalaba mis raquíticas piernitas peludas. ¿Yo era el lobo entonces? Esto era una vuelta de tuerca que no me esperaba. Pasé de ser la mujer poderosa a ser una especie de hombre sin poder, una mujer fea o un hombre feo, bueno, ya no sé. Muy confuso todo. Bueno, Juan Pablo Ricci, jamás lo olvidaré, él me hizo entenderlo todo. Por eso yo te agradezco, Juan Pablo, te reagradezco. Ese niño me puso al tanto de la situación. Fue el responsable de que se activara en mí un escáner mental que me acompaña desde entonces y me indica todos los errores que cometo, ¿no? Errores que no permiten ser, que no me permiten ser una mujer poderosa que puede volver loco a un lobo, ¿no? Errores que me alejan de ser la mujer que creí ser en aquellos dorados 4 segundos. Bueno, esa mujer, ese mirón. Por esto mismo dediqué mi vida a perfeccionar mi cuerpo, gasté millones de pesos en cremas, en exfoliantes, hidratantes, dietas, operaciones, botox, cinturón gástrico, maquillajes, tacos, mucho taco, más altos, jean, muy, muy, muy ajustado. Y bueno, y por supuesto Rivotril, porque todo esto no puede llevarse a cabo si no es solamente con 2,5 miligramos cada 6 horas, ¿no? Bueno, todas debemos desvivirnos por encajar, queridas, ¿no? Por eso no me arrepiento de ninguno de mis esfuerzos, ¿no? Ni, miren, yo desayuno pis durante 3 años. Me voy a dormir boca arriba como un muerto para que no se me arrugue la cara. Y bueno, y no me voy a detener jamás. Bueno, aunque al morir tenga la cara de otra, bueno, seré miles, seré todas, pero nunca seré vieja. ¿Viejo? Son los pobres. Bueno, querido Yenta, te queremos porque sabemos que vos no tuviste la culpa de nacer narigona, ni gorda, ni petiza, ni negra, ni con tobillos macerados, o con cuerpo de pomelo, con tetillas extras y pelos en los nudillos. No es tu culpa lo que te tocó, pero sí tenés la culpa de no querer modificarte todo el cuerpo en concordancia con los cánones de la revista Oh La La. Bueno, entonces vamos a compartir todos nuestros secretos, vamos a compartir nuestros vómitos, nuestras gangrenas, nuestro pis por el ano y nuestro rostro inerte de Botox. Bueno, vamos, chicas, vamos a emprender juntas este viaje hacia la belleza, hacia la perfección. No vamos a sacar a la verdadera mujer que hay en vos. No, claro que no, porque eso, bueno, puede ser peligroso, ¿no? Entonces vamos a ayudarte a descubrir a la mujer que se puede fabricar sobre vos. Vamos a comportarnos, a sonreír y a decir que sí, y a pedir también la paz mundial, ¿no? Que es importante. Bueno, nada nos detiene y todo esto tiene un objetivo muy, muy claro, que es que cuando nos crucemos en la calle con cualquier Juan Pablo Ricci, podamos seducirlo, podamos atraparlo finalmente, entregarnos a él, sin importar que a esta altura, bueno, esté pelado, gordo y maneje un Remis 504 con un GNC. Bueno, no nos importa eso, no nos importará, porque esos son detalles, son cualidades de los señores valoriles. Allá vamos, bellas como estrellas que nos amen. Que nos amen los osos, que cuanto más feos son más hermosos. De miedo, el cocinero

Los concursos de belleza, en sus múltiples formas, son una práctica extendida y naturalizada, y sin embargo, chocan con la letra de la ley 26.485, que define a la violencia simbólica como la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Apelada por estas contradicciones entre un Estado que legisla contra la violencia, legisla, al tiempo que auspicia este tipo de eventos, acciones de mujeres, organizaciones civiles y entidades han comenzado a problematizar esta práctica, contribuyendo a visibilizar su carácter violento, instalando el debate social. Incluso si tropieza. Y en este 21 de septiembre abundan las elecciones, los concursos de belleza. Altos concursos. La elección nacional de la reina del colon irritable, auspiciado por el gobierno de la provincia de Jujuy. La elección de la reina del baña cauda, auspiciado por productos regionales, la gauchita. Elección de la reina del dique de cola, auspiciado por Osisco, el SLR. La elección de la reina del gas natural, Miss Glifosato. También, auspicio. Auspiciado por el gobierno de la nación. El gobierno de Córdoba. Nación, bueno, de la provincia. De la provincia de Córdoba, auspicio, sí. Y bueno, en las provincias donde están instaladas todas estas mega empresas y las que les llega dinero, y una de las cosas que fomentan desde el turismo, porque ellos fomentan el turismo, y ahí ya pueden entrar y sacarse todo lo que quieran, hacen las elecciones y también, bueno, esto que estamos diciendo de fuera de la escuela, pero también hablamos de la escuela, sobre todo, ¿no? El 21 de septiembre, que fue tan, no sé cómo será ahora, hace mucho en que no jardín, tengo novedades. Tan chiquitita. Jardín, nenas, primaria, secundaria, el día del estudiante, esta cosa tan pareciera como naturalizada también de elegir la reina, aunque sí creo que se empezó a problematizar en algunos lugares, ¿no? Hay escuelas que ya se lo están planteando y que están organizando otras cosas, otros eventos, otros concursos, bueno, bicicleteadas o concursos de cómo transformar el curso, así con la parte concursos de talentos también. Concursos de talentos están y lo tienen que hacer, y las escuelas se los tienen que empezar a plantear. Y los docentes. Ahí está duro, ¿eh? Ahí está duro y por ahí tiene que ir el cambio, porque bueno, no alcanza con que tengamos una ley de ESI, una ley de protección contra la violencia. Si no cambiamos estas cosas en las prácticas, en nuestro actuar cotidiano, digamos, no va a alcanzar desde esas cuestiones legales. Entonces nosotros los docentes, bueno, tenemos que tener una postura ante cómo vemos el cuerpo de nuestros estudiantes, cómo lo respetamos, cómo creamos situaciones más igualitarias, más horizontales. Hay que reconocer cuáles son esos dispositivos por los cuales nos van moldeando, de qué debe ser el paradigma de belleza, de cuerpo, y que se va instalando en todos lados, como decís, desde el... La tapa de el modelo de mujer, la tapa de la revista, la modelo, la minita que baila en Tinelli, ese tipo de cuerpo, las chicas, en el modo en que se exhiben en el secundario, es tratando de llegar a esos parámetros. A esos estereotipos. Ahí. Claro, que también ha ido cambiando, obviamente, porque calculo yo que esto de la elección de la reina y de la primavera también tenía que ver con esto de la mujer que representa a las mujeres. Y esto de que antes era, suponte, la historia del talento que tenga, que es bonita, ahora es la más vedetona, o sea, como la va cambiando porno, lo que hablamos del porno, el cuerpo porno. Sí, se va transformando a lo largo del tiempo, pero esto de que la idea de princesa sigue bastante instaurado en las escuelas, sobre todo, hoy veía a niñas muy pequeñas vestidas de princesa imitando esto de Disney, ¿no? Tan instaurado entre las niñas. Es que retomando un poco lo que dice Lemmy, eso es ESI. Problematizar los estereotipos de belleza es ESI, y problematizar los estereotipos de belleza tiene que ver con poner en cuestión este tipo de fiestas, o este tipo de festejo, o este tipo de cosas. No sé, eso es ESI. Yo creo, yo le entiendo así a la ESI. O sea, yo creo que esto de nos atraviesa y nos pasa por todos lados y por la vida. O sea, por lo cotidiano y lo concreto. Entonces, creo que ahí está esto que decían. El problema está en los docentes, en las maestras, que no alcanzan y a ver qué es eso. O sea, no pasa por esta cuestión que decimos siempre, por lo biológico, por lo médico, por lo genital. La ESI tiene que ver con todos los aspectos. Sí. Y bueno... Y basta también de ese argumento de decir, bueno, pero es que los chicos quieren, los chicos, las chicas lo piden. Quieren. Las chicas quieren. Ellas quieren por ser princesas. A mí me dijeron que por ejemplo, mi sobrina fue al jardín y todos fueron vestidos de princesas, ¿no? Y de príncipes. Bueno, es que ellas fueron vestidas como que ellas querían. Bueno, sí, obvio, porque es lo que le meten todo el tiempo por son la las corporalidades, por la publicidad. En la familia misma, si todo el tiempo le estás diciendo sos mi princesa, sos mi reina, sos hermosa y sos mi reina, obviamente que... Va a querer reproducirlo. Claro. Esto de las corporalidades equivocadas. Claro, ¿no? Pero ahí que los medios, que los dispositivos que hay todo el tiempo para mostrarle a las niñas lo que no es en realidad. Claro. Toda una ilusión que es una mentira. Pero ahí tiene que estar la escuela y tienen que estar... Y esa es una herramienta que tenemos nosotras, los docentes, de poder proponer otra cosa, ¿no? Bueno, no vamos a venir disfrazados de princesa ni princesa, veamos disfrazados de otra cosa. Y las que no somos docentes lo militamos en nuestras alrededores, en nuestras familias. Hagamos otros bailes. ¿Por qué la fiesta de educación física siempre es el reggaetón, ¿no? Oh. Y todo bien con el reggaetón y con el... Sobre todo con el reggaetón feminista, todo bien. Pero, digamos, propongamos otra cosa, porque si no lo proponemos desde la escuela, no sé, los medios no lo están haciendo, así que por los hegemónicos, ¿no? Pasa que yo decía que es duro porque está tan naturalizada este tipo de exhibición. Hoy, por ejemplo, estaba con una colega muy querida, Y es una copada y tiene una cabeza muy abierta, y sin embargo hoy se lamentó porque en nuestra escuela se decidió que no va a haber elección de la reina. No sé bien, porque yo creo que es por los chicos que decidieron eso. Genial. Si es así, ¿sabes qué? Estoy súper feliz. Genial. Yo creo que es así. Y ella se lamentaba porque dijo, ay, no va a haber elección del mariposón. Ah, horrible eso. Y yo le digo, ay, por favor. No, horrible. Y le digo, pero no. El no bufón, sé. El puto bufón del el puto que bufón. Todo. El puto bufón, sí. Claro. Le digo, pero no, profe, porque eso es como que estereotipa, estigmatiza a los chicos, bla, bla, bla. Y me dice, sí, tenés razón. O sea... No le después parece lo claro, entendió. Pero ella en esa ilusión de el bufón, digamos, de ese acto gracioso en el cual los varones pretenden ser mujeres para que los elijan como a las reinas nenas. Pero no, haciendo esto burlándose. Burla, claro, del travesti, de claro. La pero en general son los chicos, son heterosexuales, son los chicos incluso los que tienen, es como que me parece que el más pícaro, el más poronga. El más hetero. Mira lo que hago, mira en cómo me hago. En ese momento sale del closet. Claro. Pero... Claro, en ese momento se realiza, claro. Y después... Sí, hay que ver qué cosas, ¿no? Se juegan ahí. Eso, que queden claro que el mariposón tiene que ver con ridiculizar a la comunidad gay. De ninguna manera tiene que ver con... ser gay es bueno, ser torta es bueno, está lindo y soy feliz. Tiene que ver con ridiculizar, con reírse, como mofarse. Como lo hizo tradicionalmente el cine. Con el cine burlarse. Yankee, la publicidad. O sea, tiene que ver con burlarse. Quiero contarle que nos está escuchando la Sofi de Cosquín. Y me cuenta de que allá dice que ganó la elección de la reina una chica trans. ¡Woo! Pero sí, pero después dice, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo verdad, lo mismo. Así verdad. Que, bueno. Porque busca el estereotipo. Claro, supongo yo que será que busca el estereotipo. Sí, y es verdad. Sí, sí. Y aparte, se paran desde ese mismo lugar. No es que hay una lucha o es una rey, ¿cómo sería? Como cuando hacemos los de los insultos. Una rey significación, una rey apropiación, digamos, se sigue, ¿no? Del lugar. Eligiendo igual una reina. Sí. Sí, claro, sí, la mujer funcional. Y eso es como un debate que también estamos como intentando llevar a la comunidad LGTBIQ+, en los debates que tenemos, en las asambleas que tenemos, porque la elección trans o la elección travesti o la elección gay sigue los mismos parámetros, sigue los mismos estereotipos, sigue con la idea de cosificación, sigue con la idea de desigualdad, sigue con la idea de unos más bonitos que otros según ciertos parámetros. Y sí, se sigue reproduciendo una cierta violencia ahí simbólica. Entonces, como no es que está, ay, todo bien, porque tenemos los mismos derechos que los otros. No. Bueno, paso la palabra a compañera Emilia. Tengo una frase. No tengo una frase. Lo gay o lo lesbiana no te quita lo heteropatriarcal. No, muy bien. Yo tengo otra frase. Cuando me dicen reina, yo aclaro, no. Princesa, ¿eh? Porque mamá está viva todavía. Ah. Así que el orden jerárquico en la familia hay que respetarlo. Respetemos el orden. Sí, por supuesto. Bueno, y está bueno como... Yo creo que hay muchos docentes que no se lo han planteado, que es como un día bueno en el que descanso, en el que no visibilizo esta violencia. Y hay que visibilizar que es una situación de violencia simbólica, ¿no? Entonces hay que visibilizar que es una situación de violencia simbólica, hay que desnaturalizar el tema del concurso de belleza, hay que desnaturalizarlo y hay que criticarlo. En el momento en que nosotros lo criticamos, lo reprochamos, lo desnaturalizamos, ahí es donde empezamos a hacer ESI, porque ahí desnaturalizamos algo que teníamos totalmente aceptado. Es aceptado que me juzguen, que me toquen, que me digan, ay, qué lindo que te queda eso. Bueno, no, desnaturalicemos eso. Perdón, paso la palabra a hermana Emilia. Sale la docente, una buena película para trabajar eso es Pequeña Miss Sunshine. Sí, totalmente. Tiene que ver con esto, ¿no? Esto de sí, estás, es una nena que vos viste que aparenta tener otra cosa, otra forma de la familia, a lo mejor que tenga otra, pero se ve movida por lo que hacen todas y va allá y se encuentra con lo que es, ¿no? Y aparte lo que te permite reflexionar. Sí, totalmente. Empecemos a generar otras cosas en las escuelas. Hay formas mucho más horizontales, participativas, colaborativas de compartir. No es necesario. Y donde tiene que haber otros valores o otro, no sí. sé cómo decir esto, que es el ser lindo. Esto es otra cosa, que las personas se puedan valorar o por lo que cada uno sabe hacer, no porque un concurso donde se compite quién es el mejor en, esto que hablamos de la meritocracia, sí. sino más bien una cosa de poder valorar en cada uno lo que tiene cada uno para aportar al grupo y hacer una construcción más colectiva o más horizontal. Suena como que le está queriendo poner una bomba, doctora paleontóloga, a Disney. Como tres o cuatro. Y esta cuestión de... ¡Se nos cae la industria! Sí. Y esta cuestión, como dice una compañera mía de laburo, Flavia Gacetúa, tiene que ver... Hay una actitud muy pedófila, profes, en ponerse de jurado para calificar el cuerpo de las estudiantes, ¿no? Es una actitud totalmente pedófila esa de ponerse de jurado para establecer quién es la primera princesa, la segunda... Por parte de profesores, y si alguna profesora también se ha prestado esas cosas, no, ya está, empiecen a proponer otras cosas. Porque si no, son cómplices de toda esa mierdita. No, digo... Bien afilada la primavera. ¡Qué loco! Perdón. Lo que pasa es que me molo mucho con la violencia simbólica, porque es lo que está más naturalizado y lo que no se ve. Recién leía eso y recién ahora cuando lo dijiste es como que tomé conciencia. Recién lo veo. ¿Viste cuando ves y no podés, y ya no podés desver? Sí. Pero me pasó de que recién lo leía, esa cuestión que decía de que los profesores sean los que eligen, los que le ponen puntaje al cuerpo a las chicas. No lo tenía visto así. Como no, pedófilo. Yo tampoco. Ahora lo es como que lo digo, qué loco y qué fuerte. Claro. Es verdad, es un adulto ¿Con ahí. ¿Con qué parámetros? ¿Con qué Primero, parámetros desde qué lugar de adulto y cuál es la cuestión? Y además de eso, de elegir la cuestión de la belleza y dejar afuera todo lo que se deja afuera, de nunca pensar un poquito en eso. Y pensar también en bueno, no solo la actitud del jurado, sino también pensar un poquito, profes. Esta cuestión de tener en cuenta los cuerpos que no entran dentro de la norma, ¿no? Los cuerpos, esto que leíamos. Angélica Rodríguez, la nenita esa que está sentada allá en el fondo, claro. Que nunca... ¿Esa de anteojos? ¿Esa gordita? Claro, claro. ¿Esa que nunca vieron en la clase? El discapacitado que fue elegido para el mariposón. Eso le pasó a mi hermana en la escuela. ¡Ay, qué Ella divertido. es profe integral y a su alumno, al que ella está haciendo el abordaje, lo eligieron para mariposón. Y el pibe, porque quiere ser aceptado, porque quiere la amistad, porque es muy duro afrontar el bullying entre los niños, es muy duro la discriminación, entonces el pibe salió. Pero él seguramente no entendía todo lo que hay detrás de eso y del chiste y de la burla. Entonces, ahí tienen que estar los adultos, los adúlteros, los adultos ahí que deberían tener como un poquito más de filo. Ahí está, pensaba en eso. Hoy tuve reunión institucional de, ¿cómo se llama, Emilia? De Situada. Situada. De, qué mala docente, soy una docente de mierda. PNFS. Bueno, y estuvo bueno, lo encararon todo por la buena docente. ¿Pornografía? Claro, pornográfica. Sobre inclusión. Y hubo un entredicho, una diferencia de opiniones con otra colega, quien cuando pasó a hablar en el micrófono diciendo, vieron las dinámicas, dando un resumen de lo que se había hablado, la loca estaba terriblemente enojada y terminó gritando y diciendo, bueno, yo ando con bastón y nadie piensa en mí, piensan en los alumnos y en los docentes no piensa nadie. Bueno, está muy enojada, lamentable. Y ella institucionalizaba cómo era la función de cada institución, la de la familia, la circulación de afecto, la escuela, la circulación de conocimiento y la salud pública, la circulación de la medicina, no sé qué, el bienestar del cuerpo. Así, y que con amor no se puede vivir del amor y el alumno no, porque una profe dijo, lo principal es el amor, lo dijo en una asamblea cuando vamos a dar clase y ella inmediatamente anuló. Y después con mis compañeros también le contestamos, dimos nuestra opinión con respecto a esto. ¿Cómo lo principal es el amor? Para dar clase, porque hablamos de la inclusión. Ah. ¿Cuál es el problema de incluir, de aceptar el otro cuerpo? A esto que decías de los cuerpos diferentes. Uh-huh. Porque toda la estructura que tenemos hace que vayas al recelo, al miedo principalmente, al recelo, a la subestimación, a la patologización constante del otro, desde, y eso hablamos, no solamente con unas personas con discapacidad o diversidad funcional, sino también con los chicos que están experimentando con su sexualidad, los chicos que hacen otakai y se disfrazan, los chicos que pertenecen a alguna cultura, subcultura en particular. Todo lo que es diferente sale de esos parámetros y hace que actúes violentamente. Y esta violencia simbólica se da en todo. O sea, en este caso estábamos hablando en el mismo gesto de la colega para con los colegas y los gestos que tiene para con los alumnos. Tengo un pedacito de una nota que estuvimos leyendo sobre el cuerpo como espacio de disidencia. ¿Lo puedo leer? Sí. ¿Es posible pensar el cuerpo como espacio de disidencia? Un cuerpo plagado de órganos, no siempre sanos, no siempre vigorosos, no siempre jóvenes. Nos encontramos ante la necesidad de una revuelta orgánica, en su sentido literal, revolver órganos. Es actualmente una apuesta urgente la que planteamos desde una rebelión de los cuerpos. Rebelión que necesariamente rechaza la frontera entre el cuerpo normal y el deforme, el cuerpo saludable y enfermo, el cuerpo válido e inválido. Rebelión que debe ser planteada a partir del encuentro, la afinidad y la alianza entre estos cuerpos inapropiados e impropios. De ahí que los sistemas que nos organizan a partir de género, raza, sexualidad, normalidad corporal, salud mental o física, se vuelven edificios que es necesario derribar. Y esta acción de derribo nos deberá encontrar juntas, sabiéndonos atravesadas y en constante y compleja intersección. Con las compañeras refutábamos y reafirmábamos que es cierto la cuestión del conocimiento, pero que no, también lo tendremos que plantear en la construcción del conocimiento a partir de las vivencias y no como lo académico y enciclopedista que ella decía que había que hacer circular el conocimiento. Reafirmar que el amor es lo que te hace sentir empatía por el otro. Claro, y aparte que lo académico muchas veces queda vacío porque no es una cuestión de agregar temas o vamos a hablar de esto, ay, estoy haciendo eso y porque estoy hablando de esto. No, también es una cuestión de actitudes, de costumbres, de cambiar este tipo de tradiciones en las escuelas. O sea, va más allá de lo académico, va por una cuestión de actitudes. De verlo y de ponerlo en práctica, eso que decís, es la actitud. Uh-huh. Porque muchos lo decimos y los chicos, me acuerdo cuando una vez decían, ustedes, profe, nos piden que seamos constructivistas y ustedes son conductistas. O sea, diciendo, ustedes te hacen esto y no, como no hacen esta cuestión de modificar o cambiar las prácticas, nos dicen que hagamos cosas nuevas y bueno, tienen que ver con eso, con que el docente pueda, bueno, me digo lo que me dicen a mí los chicos del profesorado, ¿no? Esa es la idea que de por ahí, en la formación, prepararlos para esta cuestión, de ver las cuestiones y de poderla poner en práctica y cambiar los modos de plantear el espacio en el aula, de ubicarse, de poner el cuerpo más en la construcción de lo pedagógico, del cotidiano, y no esperar que los chicos tengan que ir a una actividad física para poder también involucrar el cuerpo como parte de la formación integral. Así que los invitamos a cambiar esas cosas y si los profes, así como más, porque también están los que se niegan o los que siempre necesitan un marco académico para esto. Hay una ley de educación nacional que dice que el currículum a desarrollar tiene que tener contenidos que contribuyan a generar relaciones de igualdad, de solidaridad y de respeto para todos. Así que ahí está la ley, tenemos una ley de ESI, usemos todo esto para crear espacios más felices de vivir con nuestro propio cuerpo, con todos los cuerpos. Y hay que hacerlo, no hay que pedir permiso y pedir nota, hay que hacerlo porque ya está, no tengan miedo, háganlo. Bueno. Igual que vayan este tema del cuerpo, vayan alumnos hermosos con sus tatuajes y sus piercings a dar sus prácticas. Lo que dice la Nati, vayan de una. A clases de una. Y enfrente y son libres, somos libres de que nuestro cuerpo sea como queremos que sea, sí, o como podemos que sea y ser absolutamente respetado. Eso no hace que seamos de diferentes profesionales. Eso tiene que ver con otra cosa. Sí, voto a favor. Y gracias a los estudiantes que están ahí pidiendo la ley, que se practique la ley de ESI, son unos groses. ¿Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido, ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio y buen mozo como usted. Y en la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es. Y me ha dejado dicho que me case con usted. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady.

Bien. Tenemos, queridos oyentes, una receta. Bloque de belleza. Belleza. No podía faltar el día de hoy, bloque de belleza, por favor. Y si estamos hablando de reinas y de princesas, obvio que la belleza es la que tiene que estar presente. Y dijimos que íbamos a dar algunos tips, así que viene esta importante receta. Mascarilla para... Mascarilla... Una mascarilla súper especial para poder sacarse esa molestosa juventud que uno... que une todavía sufre a veces para sacarse esas marcas de la juventud que aún quedan por ahí, sacárselas porque son muy molestas, ¿no? Entonces, para perder esta apariencia joven, siempre lozana, ingenua, alegre y atrevida. Para dejar de creer en ese futuro ideal, porque además uno siempre está pensando en ese futuro ideal que nunca llega y nunca existe en realidad. Que no existe. Entonces hay que perder esa ingenuidad del futuro, ideal. Para perder elasticidades. Sí. Y para perder firmezas en la vida. Sobre todo, la importancia de perder las firmezas en la vida es esta crema, que también la podés usar como enema. También, tenés esa opción. Sí. Entonces, según la seriedad del caso. ¿En la cara o en el culo? Donde mejor te venga. Está exactamente. Eso. ¿O en la cara de culo? Hablando de partes del cuerpo sexualizadas, ¿no? Puede ser en la cara o puede ser en el culo. Bien. Ingredientes. O en la cara de culo. Es otra parte del cuerpo. Otra parte del cuerpo. 100 gramos de Perma Youth. ¿Qué es la Perma Youth? Bueno, yo estuve investigando un poco y esta cuestión que tienen así como muchas personas, sobre todo que les ataca como a las mujeres, permanecer eternamente jóvenes, pegarse unas terribles estiradas, la cuestión de del gimnasio, el cuerpo siempre en forma, como que la continuidad de la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud está totalmente asociada a la fertilidad. Y en esta cuestión ilusoria de las mujeres de no perder la fertilidad eterna. Para no perder el macho que te claro, cuide. Claro, que te cuide, para no perder la manada. Y de tener asegurada varias cosas. Para estar más joven que tu mejor amiga. Siempre. Mucho más joven, mucho más linda, mucho más flaca que tu mejor amiga. Totalmente. Es tan importante. Eso es la Perma Youth. Bien. Permanecer eternamente jóvenes. Bien. Otro ingrediente, señora, que es muy fácil, señora y señor. Bueno, no, señora. Que es muy. Estoy ya biológicamente condicionante. Es una copita de sangre menstrual hasta el borde. Sí, tiene que estar bien repleta, ¿no? Sí, bien repleta. Y en lo posible de que sea así como de una mujer que ya está a punto de no menstruar más, es la mejor. Usted el otro día anduvo regando todo el patio con su menstruación. Ahora está rebalsado. Hubiera juntado una copita, mire, para hacerse la máscara. Ya la tengo. En cualquier momento la deposito. Bien, genial. Ahí si alguien necesita, la Mer ofrece parte de su sangre. ¿Es verdad? Para regar. Estaría para necesitado regar. Ahí para las bien. Plantas. ¿Qué más? Siempre estas mascarillas llevan miel y aceite de oliva. Así que miel por las dudas, 150 gramos por y centímetros cúbicos. Ay, bueno, 150 o gramos, cubos, bueno, perdón. No importa. Y vieron que soy muy mala en las matemáticas. No, y si tiene miel y si tiene miel y aceite de oliva es muy bueno. Yo siempre, porque que siempre he sido mala sano, siempre sano, siempre de la naturaleza, todo. Para las ciencias exactas también he sido mala. ¿Se acuerdan que el otro día dije cuántas lunas llenas tuvimos en hablando de cuántas lunas llenas tuvimos? Yo arreglo mal con la matemática. Para la geografía, sí. Todo eso me parece tan ridículo. Usted le ha dado la lengua. Pero la luna ahora ya no me parece ridículo. No, usted es más bien de la lengua, compañere. Como dice compañero. No, yo quiero decir que si estamos haciendo fe de ratas, porque yo también me confundí el otro día. Pero es otra confusión. Escuché el programa y dije, mira vos lo que es la cosa, ¿no? Dije felatio en vez de decir cunilingus. No. Me di cuenta que me equivoqué. Y no es una cosa, pero mira cuál tengo interiorizado. El felatio, que es el hacerle al hombre. No, quise decir, cuando hablamos de la pornografía y hablamos del porno, no me acuerdo en qué parte, yo no sé qué dije. Aceptamos su fe de rata. Bueno, acepto mi fe de rata, pero además de eso es mi inconsciente. Me puse a pensar. El culo Curilingüe es como chuparle el culo a alguien. No, curilingüe es chuparle la concha a alguien. A un conejo. No, yo pensé que era chuparle la concha a un conejo. Yo lo conocía como culi. Sexo oral a la mujer. Y el felatio, el sexo oral al hombre. Me encanta, y sería sexo oral. Bueno, entonces yo me equivoqué y tenía que decir curilingüe y dije felatio. O sea, tengo incorporado el hegemónico, el heteropatriarcal. Felatio. Eso que dice la, nada más, Fede Jota de unos programas anteriores. Aceite de oliva, 2 cucharaditas. Vieron que tenemos una gran producción de aceite de oliva en La Rioja, así que esta es una receta. Sí, muy bien. Mezclar, bien. ¿No? Mezclar. Ir mezclando de a poquito. Sí. Bien. ¿A baño María? ¿Tiene que quedar homogéneamente así o algún grumito? Bien, por algo. No. Bien homogéneo. Bien. A baño María, ¿no? Bien. Sí. Pero en el baño de María. En el baño de... En el baño de alguna María. Donde usted prefiere hacerlo. De la María preferida de su casa. En toda casa hay una... eso es fácil de conseguir porque en toda casa hay una María. ¿Una María qué? Alguna María debe haber. Sí. Bien, para perder la juventud también, 1 kilo de desmoralización y descreimiento institucional. Esto es muy importante. Ah, ¿y dónde se consigue el descreimiento institucional? Cuando uno va reafirmándose cada vez a sí mismo, cada vez más seguro, o sea, va reafirmando su autoestima también, va descreyendo de las estructuras, va descreyendo de ese... Porque la realidad es fuerte y te va mostrando que la institución no te soluciona nada, te lo complica. Sí, totalmente. Bueno, viene el caso también, 1/2 kilo de burocracia... rayado grueso, ¿era? Picado grueso. Ah, picado grueso. Sí. Medio kilo de... rayado grueso. Con la parte más gruesa del rallador. Del rallador. Se lo pasa por ahí varias veces. ¿Vieron que vienen esos ralladores poligonales? ¡Ah! ¡Ay, sí! Que tiene mucho tipo de rayado. Tiene mucho tipo de... Bueno, con la parte más gruesa, raya ahí la burocracia. De estar molesta. Pero bueno, cuando uno transita por esos lugares burocráticos, ahí ya se... El descreimiento es tan brutal y tan así como tan hermoso. Bueno, 1/4 de autogeneracionismo. ¿En qué consiste este autogeneracionismo? Oh, mi generación es la mejor. No, una de las mejores, porque la generación de los 70 tuvimos así como toda esa impronta de la dictadura. Cuando yo era joven no hacíamos estas cosas, teníamos más valores, más principio. No éramos así. En mi generación nos llevaban al colegio con fiebre. ¿Ah? Nuestros padres no nos permitían quedarnos a la cama pelotudeando. Como ahora. Eso lo escuché decir a un periodista, claro. A uno de estos gurises que está en la toma de los colegios. Está pelotudeando en la escuela. Que están pelotudeando en la escuela. Ay, sí, hoy también. Vi una publicación de que los chicos los trataban de pelotudos. Sí, los trataban de pelotudos. En mi época íbamos con fiebre. Nuestros padres nos levantaban una oreja de la cama y nos llevaban bajo lluvia, arrastrándonos. Pegándonos. Sangrando. Amarillazos. Increíble. Bueno, mi generación fue la mejor. Bien. La mía no. Oh. Fue un degeneramiento. La mía fue el menemismo, imagínate. Horrible. Despolitizada totalmente. Bueno, creo que por eso les molesta que estén politizados ahora. Me voy a poner un poco acá en ese sentido, pero les molesta que los jóvenes estén politizados. Ah, bueno. ¿Por qué cana? Bueno. Pero están tomando los gurises politizados son conscientes. Y aparte en estos contextos fascistas, de juventud. Hacer cosas, pero desde el mismo, de la misma institución se lo sigue, digamos, subestimando y no dándole lugar a estas cosas y sacándole los carteles, tapándole eso, los carteles que invitaban a las asambleas y les van poniendo un montón de peros. Entonces los chicos así van dejando de hacer. O sea que todavía hay instituciones que no dan lugar a un estudiante o esto crítico que estamos diciendo, ¿no? Que piense y que se dé cuenta de la realidad. Bien. Y hablando de instituciones, el último ingrediente, si usted tiene en su casa una corbata es por elegante, también, la tiene que disolver, la disuelve en perfume Kenzo, en un Chanel número 5, Y ahora ya estamos en el momento de mezclar todo. En el baño de María o a baño María. Mezclamos. Hasta que quede bien homogéneo. Bien, espeso. Queda bueno, como... depende de dónde se lo vaya a poner, compañera. Ah, por ejemplo, yo me lo quiero poner en el culo. Y como que espeso, por ahí cuesta un poco más pasar. Lo diluye un poco más. Claro. Y por ejemplo, para que me quede la vagina bonita. Un poco más de perfume. Me quede la vagina bonita, estirada, perfumada. Entonces, ¿no me lo puedo hacer ahí? También, si a usted le gusta, supongo que debe. Porque siempre en la cara. Sí, tenemos distintas partes del cuerpo que les podemos rejuvenecer y mantenerlas lozanas. Ah. Y yo me excito mucho con el codo. ¿Me puedo poner en el codo? En las rodillas. En las rodillas. Bueno, usted se lo pone donde se le quepa. Donde quiera. Donde necesite perder su juventud. Donde necesite perder su juventud. Se recuesta boca abajo. ¿Cuántas horas más o menos tiene que estar boca abajo? 2 horas y media. 2 horas y media. O sea que esto tiene que ser, digamos, en un horario no comercial. Se recuesta, se deja estar, se deja reposar y luego lo sacamos con pequeños golpecitos de... Agarran un algodón. Oh. Lo mojan en agua, lo humedecen en agua y dan pequeños golpecitos. En la zona donde se hayan puesto, ¿no? Si es golpecitos de conciencia. Golpes de conciencia. Golpecitos de conciencia. Si es en la cola, si es en el codo, si es en la vagina, donde sea, pequeños golpecitos. De conciencia. De conciencia. Para estimular también la zona, porque ahí es cuando se estimula todo. Y van sacando la mascarilla. Y luego tenemos el resultado de esta mascarilla, que es no creer en ninguna de estas huevadas como elección de la reina, elección del rey, primavera, amor romántico y todas esas huevadas que hoy nos ha vendido. Hoy septiembre ha llegado otra vez. Tu cuerpo empieza a florecer. Mentira, podemos florecer en cualquier estación. Y los alérgicos que nos morimos. Podremos florecer en cualquier estación. Y permítame decir que amo el invierno y amo el otoño. Bueno, un beso a todos los otoñistas y espero que disfruten la receta. Me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Ay, hombre, como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero. Como la caricia de una mujer, solo por amor. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Saber que ya he gozado lo suficiente, pero a veces miro atrás y me consuelo al saber que ya he gozado lo suficiente. Ay, hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero quiere vivir joven eternamente. Pero el hombre cuando es muy parrandero quiere vivir joven eternamente. Lo mejor será que empiece a recogerme y me busque una mujer buena y sincera. Lo mejor será que empiece a recogerme y me busque una mujer buena y sincera. Ay, hombre, porque el hombre cuando ya se envejece necesito una buena compañera. Porque el hombre cuando ya se envejece necesito una buena compañera. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Me levante a las 6. Buenas noches, querido público. Es un honor. Es un honor para mí, como sueño de toda mujer, ser la reina nacional del colon irritable. Es un honor haber transitado tantos estudios médicos en los que te meten y cosas por el culo. ¡Hermosa! Que te rompen el orto. Es una belleza, es una belleza. Es tan hermoso, me siento realizada acá con mis compañeras. Gracias, gracias público. Yo también quiero agradecer a la SAPEM por haberme elegido reina del pollo industrializado. Gracias, gracias por valorar mis ancas. He trabajado arduamente por mis ancas para que ustedes ahora se las devoren. Gracias, gracias. Agradezco de todo corazón este reconocimiento que me ha dado la famosísima empresa Monsanto al declararme Miss Glifosato. ¡Bien! ¡Bravo! 1994, en el que salíamos a visitar los campos regados y las escuelas de niños hermosos. Bueno, y yo, para no ser menos, agradecer a Osisco por renombrarme la reina nacional del dique de cola. ¡Bravo! ¡Quebrado! ¡Bravo ese dique de cola! El dique de cola que pierde y que, bueno, y riega todo ese... ¡Qué bárbaro! Esos campos y las montañas. Y, bueno, ustedes ya saben el final de esto. Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por elegirnos su reina. Gracias por ser sus reinas radiofónicas. Las reinas de los jueves. Las reinas de los jueves. Un abrazo a todos los amigos ahí, a Inés, a la Ale, al Franco, a la Cami, a Hernán, a la Sofi, Sofi, a Hernán, a las chicas, bueno, a Juani, la Cami, a Franco, Juani, grosa, a la Juani, que escuchan después de grabado, a mi hermana, Virginia, eterno amor a mi hermana que ahí nos escucha, vamos compañera, siempre. Vamos compañera, ahí que la está luchando también contra esos concursos. Así que un abrazo a todos. Saludos. Nos vemos el próximo jueves. Nos falta que estamos con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Chao. Chao. Chao. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. It's free. Sin vos.